11 y 18 minutos, entramos ya en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este lunes. Y lo vamos a hacer informándoles precisamente de una actuación que se llevaba a cabo este fin de semana por parte del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Vamos a hablar con su responsable, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Pues una nueva actuación que se tuvo que llevar a cabo prácticamente en periodo de fiesta navideña, ¿no? Que fue el sábado, fin de semana, cuando se tuvo que actuar pues ante la llamada de una persona que quedaba, resultaba herida, ¿no? En la zona del sendero del Torreón. Cuéntanos. Sí, pues nos avisaron a las 3 de la tarde y, bueno, lo que nos informaron es que había una persona que estaba pidiendo ayuda en el sendero del Torreón, ¿no? Aproximadamente en la mitad del sendero. Y la información que había era que tenía una fractura de tobillo. Entonces, bueno, desplazamos 7 bomberos y al final la mujer esta estaba un poco más arriba de lo que nos indicaron en un principio, a unos 1.250 metros. Y como nos habían indicado, tenía una rotura de tibia y peroné. Entonces, bueno, tuvimos que hacer traslado en camilla durante unos 2 kilómetros de recorrido y unos 400 metros de desnivel hasta la carretera, que es donde estaba la ambulancia esperándola. La actuación, pues prácticamente más que de rescate, fue de traslado de herido, ¿no? Sí, bueno, rescate en sí con técnicas de altura y demás, de cuerdas y bloqueadores, poleas y demás, no fue necesario. Estaba en el mismo sendero y lo que hubo que inmovilizarle la pierna y subirla en la camilla de montaña y trasladarla durante todo el sendero, descendiendo hasta lo que es el aparcamiento, donde estaba la ambulancia. Sí que se trataba de una mujer de cierta edad, no sé si hubo algún tipo de dificultad, ¿no? Porque, claro, una rotura con esas edades, practicando senderismo, era natural de Jerez, ¿no? Tengo por aquí yo la nota, ¿entendido? Sí, bueno, una señora de 58 años, sí. De natural de Jerez. Casi todos los rescates que hacemos de tibia y peroné suelen tener de 55 años para arriba, entre 55 y 65 años más o menos. Ya no te puedo decir si es porque es una edad donde ya, digamos, las piernas, en este caso los huesos, están más debilitados, o porque es una edad que se practica mucho el senderismo, ¿no? Creo que más bien lo segundo que por lo primero, ¿no? Claro. Porque la verdad es que senderismo es un deporte que lo practica gente de todas las edades, ¿no? O sea, y sobre todo gente mayor, ¿no? Entonces, claro, siempre hay más posibilidades en ese caso, ¿no? De que los accidentes se produzcan en estas edades, ¿no? Más avanzadas. Uh-huh. Que en gente joven, ¿no? Que supuestamente pues tienen más resistencia, en este caso, pues, a las torceduras, los resbalones y demás. Sí que tampoco hubo mucho problema para la localización, no estaba en el punto exacto en el que se avisaba en un principio, pero sí que fue fácil de encontrar, ¿no? Sí, bueno, incluso nosotros cuando íbamos subiendo, los mismos senderistas que iban bajando ya nos iban indicando más o menos dónde se encontraba, y la verdad estaba algo más alto de lo que nos informaron al principio, pero bueno, íbamos gente suficiente, íbamos 7 bomberos, y vamos. Con 7 bomberos sí se puede hacer un rescate ya de envergadura a esa altura. 2 kilómetros de traslado hasta lo que es el descenso, ¿no? Hasta la llegada a la carretera donde estaría la ambulancia esperándola, y un descenso de 450 metros, ¿no? Aproximadamente, sí, el desnivel fue unos 450 metros, sí. Lo que son los datos en cuanto a lo que, bueno, pues fue precisamente, o lo que supuso más bien para vosotros, sí. ese rescate. Sí, sí, sí. Tres horas y media tengo yo por aquí también en la nota de prensa, que duró la intervención. Sí, desde que nos avisan hasta que regresamos al parque, con el trayecto de desplazamiento incluido, íbamos 5 bomberos de aquí del Parque Ubrique y 2 compañeros del Parque Villamartín, que salieron ellos con otro vehículo desde Villamartín directamente hasta lo que es el aparcamiento, vamos, del sendero del Torreón. Porque exactamente el tiempo que se empleó en realizar desde que se encontró a la persona accidentada hasta que se trasladó y ya se dejó en la ambulancia, ¿cuánto tiempo se empleó? Bueno, nosotros estábamos empezando a subir a las 3:30 aproximadamente de la tarde, quizá un poco más, a las cuatro menos algo. Y en total unas 2 horas aproximadamente echaríamos en... Subir echamos menos de 1 hora y en bajar algo más de 1 hora, pero en total unas 2 horas. Claro, es descenso, pero también se va en camilla con una persona, hay que tener precaución. Sí, no, el descenso es complicado, vamos, la vereda es muy pendiente, aparte tiene cizas en muchos sitios y la camilla es lo que es en las curvas, es muy complicado girarla, ¿no? O sea, hay que andar de forma lateral los porteadores, hay que sujetarla entre más de dos bomberos en este caso, ¿no? Porque hay problemas, sobre todo los porteadores no van en línea recta, que es lo más adecuado, sino ya tienen que andar de forma lateral, entonces tienen que estar auxiliados por otros bomberos, o sea que es más complicado de lo que en principio puede parecer, ¿no? Eso te iba a comentar yo, ¿no? La voz de pronto se hizo así muy rápido, ¿no? Bueno, más de una hora que se tardó en bajar, tampoco fue tanto, un descenso, una camilla, bueno, un sendero que estaba prácticamente señalizado y demás, pero esto tiene su dificultad, si se pone a explicar sí, exactamente, cómo es. ¿No? Sí, tiene bastante dificultad. Además, el sendero en muchos sitios hay muchos escalones, piedras sueltas, mucho desnivel en algunos sitios y es complicado. No lleva una camilla por una zona llana, digamos, por una vereda que puede avanzar incluso a veces rápido, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Y más en estos casos, la rotura de tibia y peroné son muy dolorosas y a pesar de que se le pone una férula, de que se le inmoviliza con un estribo la pierna contraria para que el peso en los descensos vaya sobre la pierna buena, a pesar de todo eso sigue doliéndole en algunas situaciones, en algunos movimientos, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Eso te iba a comentar, ¿no? La persona, la mujer de 58 años, yo imagino que dolorida durante todo el trayecto, ¿no? Claro, la rotura de tibia y peroné son muy frecuentes en la montaña, ¿no? Sobre todo en los descensos. Y parece, bueno, de hecho no es una lesión grave que pueda peligrar la vida de la persona, ni mucho menos, pero luego es una lesión, primero muy dolorosa, y después la recuperación es bastante lenta, lleva consigo una intervención quirúrgica, después mucha rehabilitación y además no todo el mundo queda bien, o sea que no es que sea algo tan simple, ¿no? La mayoría de los traslados son en sendero y no son en sí muy complicados, pero después lo que es la lesión en sí, sí es una lesión seria. Que es un auténtico fastidio, vamos, lo que la pasa está muy... lo cierto es que estamos teniendo una temperatura muy buena para ir al campo, además no está lloviendo, pues cosa que también favorece, ¿no?, a aquellas personas que quieran practicar algún tipo de actividad en el campo, de senderismo y demás. Y yo no sé si estamos como viviendo una primavera para vosotros, ¿no?, del grupo de rescate quizás. Bueno, la verdad que este año, hasta ahora ha sido quizás el año que más intervenciones hemos tenido. El año pasado, por ejemplo, el 2014 tuvimos 24 intervenciones y este año vamos ya por 28, o sea que... Y los últimos meses la verdad que han sido de mucha salida, ¿no? Y algunas de ellas complicadas, ¿no? Pero, bueno, el tiempo influye, está claro. Si hay un tiempo lluvioso, pues lo normal es no salir a la montaña. Si el tiempo está como está viniendo, pues... siempre hay mucha más gente. De hecho, todo aquel que practica senderismo y sale, y en Ubrica hay mucha afición y sale a la montaña los fines de semana, se dará cuenta cómo está todo lleno de senderistas, ¿no? Entonces, hay más posibilidades de accidentes, está claro. Claro. Me decía, los datos que más ofrecía anteriormente estadísticos se refieren a datos anuales del 2014 y de lo que llevamos a 2015, ¿no? Sí. En total, en 2014 tuvimos 24 intervenciones y este año ya llevamos algunas más, todavía no ha terminado el año, ¿no? O sea, llevamos 28, lo que quiere decir que llevamos 4 intervenciones más que el año pasado. Y la mayoría en este año han sido de senderistas, y exceptuando, búsquedas y rescates de personas con tibia y peroné. Y después, aparte de estas intervenciones, hemos tenido un rescate en la cueva de la Motilla, que estuvimos toda la noche trabajando. Sí, me acuerdo yo. Y las búsquedas estas que hemos tenido, el hombre este de Benamahoma, el hombre que estaba en la cacería, y luego la señora aquí del centro, el curtido de Ubrique, ¿no?, Marisol Coronil, que estuvo, como todos sabemos, tantos días perdida, ¿no? Pues son prácticamente el balance de actuaciones e intervenciones que se han llevado a cabo por parte del Grupo de Rescate en Montaña de los bomberos de Ubrique, sobre todo, el auxilio, porque rescate suena raro, ¿no?, cuando se trata de senderistas que han sufrido algún tipo de accidente y se sabe dónde están localizados, más que nada auxilio, ¿no?, más que... Sí, son traslados, sí. La mayoría de las intervenciones a senderistas son traslados, o sea, son casi todos son rotura de tibia y peroné y es traslado a pie en camilla, ¿no? Luego están los que se pierden, que eso ya sí es otro tipo de intervención distinta, ¿no? Ahí ya hay que llamarnos de otras herramientas de trabajo, ¿no? No hace falta camilla, pues necesitas mapa, necesitas GPS y demás. Y bueno, como rescate complicado, sí hemos tenido uno muy complicado, que fue el espeleólogo en la cueva de la Motilla, que en ese estuvimos prácticamente toda la desde la madrugada, las 10 o las 11 de la noche, creo que empezamos, hasta por la mañana, a las 11 de la mañana, prácticamente toda la noche trabajando, ¿no?, para poder sacarlo. Y afortunadamente pues ha sido el único rescate de importancia, ¿no?, que se ha llevado a cabo en este año 2015. Sí, de personas vivas, así que tuviéramos que utilizar técnicas de rescate con cuerdas y demás en verticales, ha sido este rescate. Otros años hemos tenido otro tipo de rescate de parapentistas, en zonas que se han quedado colgados en paredes y demás, pero este año afortunadamente no hemos tenido. De parapentista tuvimos uno al principio del año, tampoco fue un rescate muy grave y ni muy complicado, fue también un traslado y por lo demás fue un año tranquilo. Ya digo, este año sobre todo ha sido senderismo, es lo que más hemos intervenido. Claro, es el balance anual de intervenciones llevadas a cabo por el Grupo de Rescate Montaña. Por cierto, que también el Grupo de Rescate está en continua formación, ¿no? Realizando prácticas, realizando distintas iniciativas, además de colaboración con otros organismos, para, bueno, pues formarse, adquirir conocimiento en torno a lo que es las técnicas de rescate y demás, ¿no? Sí, normalmente participamos en actividades formativas, unas veces somos nosotros, digamos, los que reciben la formación y también en otras ocasiones la impartimos, ¿no? Dependiendo de, bueno, del tipo de curso que se nos plantee. Y bueno, ahora tenemos pendiente una, que la repetimos ya el tercer año consecutivo, una colaboración con la Universidad de Cádiz, vamos a participar en un máster de emergencia. Y vamos a estar, bueno, pues a finales de enero estaremos en un taller donde vamos a impartir algo de lo que es orientación en montaña y trabajo con perros, y luego creo que para finales de marzo, principios de abril, vamos a repetir también otros dos talleres con la Universidad de Cádiz para el mismo máster en el que vamos a trabajar ya, esto sería rescate espeleológico y rastreo de personas perdidas en el monte, ¿no? Vuestro día a día prácticamente, ¿no? Trabajo que sabéis hacer y se forma así a creo que era en el ámbito sanitario, ¿no? Creo que, ¿recuerdas? Bueno, esto es un máster en emergencia, sí, en catástrofe, ¿no? Y nosotros lo que estamos impartiendo el módulo de intervención en situaciones difíciles, ¿no? O sea, que lo que hacemos es que, bueno, el máster dura prácticamente todo el año y bueno, trabajan en distintas áreas de la emergencia. Y hay un apartado que es intervención en situaciones difíciles, donde se ponen a prueba sobre todo las condiciones físicas de los cursillistas, y lo que se trata por nuestra parte, además de lo que es plantear un rescate de una persona en una situación muy complicada, ¿no? Los dos últimos años lo hicimos en la Garganta Verde, en la zona de los Rápeles. Aparte de eso, bueno, pues también donde haya una exigencia física muy importante para los cursillistas, ¿no? Y que ellos mismos hagan una autovaloración, ¿no?, de su situación personal física, ¿no? Si son capaces de mantenerse durante mucho tiempo en una situación, digamos, de esfuerzo importante, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que planteamos es un rastreo de noche con los equipos de, bueno, formamos normalmente cuatro equipos y cada equipo se le, pues con cuatro bomberos, y cada equipo se le suman un grupo de cursillistas, y tenemos que buscar un bombero que está en la sierra perdido, normalmente por la zona del Endrinal. Lo hacemos de noche para dificultar más la intervención, y luego otro día lo que hacemos es un rescate, como he dicho, en dos ocasiones lo hemos hecho en la Garganta Verde, y este año creo que la idea es de cambiar y vamos a intentar hacerlo en una cueva que seguramente sea en la cima del Republicano. Pues es la colaboración también del Grupo de Rescate Montaña con ese máster de emergencia que se imparte desde la Universidad de Cádiz, creo que estaba destinado a personal sanitario, para que, bueno, pues precisamente se puedan formar en situaciones de emergencia cuando tengan que ir a atender a un enfermo, bueno, un enfermo, un accidentado, ¿no?, en este caso. Sí, es personal sanitario de distintos cuerpos, ¿no? Sobre todo es personal del 061, también hay algún personal del ejército, del cuerpo de sanidad, por lo menos el año pasado lo hubo, vinieron cuatro suboficiales creo que de un acuartelamiento de sanidad de Madrid, y este año creo que hay algún personal también de la UME. Va a formar parte como alumnos del máster. Claro, de la Unidad Militar de Emergencia. Pues muy interesante, porque el Grupo de Rescate de Montaña forma a ese personal muy especializado también para atender en situaciones críticas y de emergencia. O sea, que resulta interesante, ¿no?, esa colaboración con la Universidad de Cádiz. formación, prácticas, el balance de actuaciones de lo que ha sido este año 2015 y luego pues también hemos informado de esa última actuación. No sabemos si va a ser la última del año, pero casi casi, ¿no, Carlos? Bueno, todavía queda, todavía queda algo. Sí, sí, ha habido años donde el día 31 a las 10 de la noche hemos tenido que salir. No se prolongó mucho la intervención porque al final fue algo sencillito, pero bueno. Era las 10 de la noche y ya estamos casi preparándonos para disfrutar de lo que es fin de año y tuvimos que intervenir, en este caso en el Hondón, ¿no? Claro, porque vosotros mantenéis un servicio durante esta fecha, donde este periodo navideño, pues como cualquier otra época del año, mantenéis un servicio de guardia, ¿no?, de operativo, bueno, también. Bueno, nosotros no tenemos específicamente un servicio operativo, no tenemos en el sentido de que, bueno, los bomberos que estén de guardia ese día en el parque, sí, que normalmente son 3-4 bomberos, dos de ellos suelen ser el grupo de rescate. El resto del personal está libre de servicio, siempre. O sea, no tenemos ningún, digamos, dispositivo especial nunca montado, sino lo que hacemos es que se localiza el personal que está disponible. Claro. Entonces, pues bueno, se nos llama a todo el mundo y el que pueda ir va y el que no pueda no va, independientemente ya de si está habrá quien esté localizado, quien no esté localizado, quien estando localizado no esté en disposición a lo mejor de intervenir. Hay que tener en cuenta que tenemos nuestras vidas privadas y puede ser, ¿no?, que te cojas en una boda o en... Pues, claro, también caso. Depende un poco de la urgencia, ¿no?, para la que se ha llamado uno, ¿no?, también, imagino. Claro, bueno, hacemos una valoración inicial y vemos también el personal que nos va a hacer falta, ¿no? Entonces, bueno, como estamos en contacto con el 085, la sala de emergencia, nos va informando del personal que tiene disponible y de lo que la disposición que hay de cada uno. Si hay compañeros que dicen, mira, yo estoy de vacaciones, si no hay más remedio, voy, si no, pues... intentar localizar a otra gente. Entonces, bueno, primero vamos tirando de la gente que está más cerca, de la gente que no esté de vacaciones, y ya si la situación es muy grave, pues bueno, incluso de manera voluntaria, compañeros incluso de vacaciones intervienen. Claro. Bueno, pues esperemos que esta sea la última actuación, ¿no?, la que se llevó a cabo este pasado sábado del año, y a ver cómo comenzamos el próximo año 2016 para el Grupo de Rescate de Montaña. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si quieres comentar algo más, y si no, bueno, pues ya teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, casi que felicite el año, ¿no? Vale, pues igualmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes.